Entonces, ya en cuanto a lo de los árboles, es el estudio del Génesis, ¿verdad? En cuanto a en cuanto a la creación. Bueno, vamos a iniciar por Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados por Yeshua el Mesías para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10 entonces nos está diciendo que somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach, creados para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos está diciendo el verso que somos hechura suya, pero creados en Mashiach. Cuando nosotros vamos al Génesis y encontramos la palabra crear, ¿qué palabra viene allí en hebreo? Bara. Escuché por allá que dijeron bara. Así es. La palabra bara. Creados. Ahí en Génesis 1:1 nos está diciendo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y ahí la palabra que viene en creó es bara. Pero nos está diciendo Efesios que somos hechura suya, hechura del Señor, creados en el Mashiach. Vamos a ir a Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7, por favor. Se los leí yo, Génesis 1:1. Si mi hermana quiere pegar la palabra que viene ahí o mostrarla allí a mis hermanas y a mi hermano Iván para que vean, pues me parece bien. Creo es el H1254. Isaías 43:7, ¿qué nos está diciendo? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Qué palabra viene allí en los he creado? Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Para, la misma. Los formé y los hice. Entonces, cuando el Señor crea, no es una hechura completa, es decir, primero crea, luego forma y luego hace, así como viene el orden aquí. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Después que los ha creado, los formé y los hice. Si nosotros vamos al 43:1, ahí seguidito, cerquita, perdón, un poquito atrás, en el mismo Isaías 43, verso 1, ¿cómo dice? 1 y 2, por favor. No, solo el 1. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Perfecto. Dice, ahora así dice el Yod-Heh-Vav-Heh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Dice, creador tuyo y formador tuyo. ¿Qué pasó con Israel entonces? ¿Qué le faltó? Israel nunca fue hecho. Fue creado y fue formado, pero nunca llegó a terminarse. no quedó hecho. Y el Señor nos está diciendo en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, creados, en Yeshua HaMashiach. ¿Qué diferencia entonces hay aquí? ¿Podemos ir viendo ya la diferencia que hay? Los creó a los israelitas, los formó, pero no dice que los haya hecho. Mientras que en el verso 7 de Isaías 43 nos está diciendo que a los llamados de su nombre, para gloria suya, los ha creado, los formó y los hizo. Con Israel solo pasaron las dos primeras cosas, los creó y los formó. El Señor entonces crea, forma y hace. Según el Salmo 104, vamos a ir al Salmo 104, ya les digo los versos. Salmo 104. Es el verso 29 y el 30. ¿Cómo dice allí? 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Bueno, vamos a leerlo entonces otra vez. Dice, esconde tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser, y vuelven al polvo. Y envías tu espíritu, tu ruaj, son creados, y renuevas la faz de la Adama. Perdónenme, lo miramos acá en el Tebor. 104, 29. Nos dice, escondes tu rostro, se turban, les quitas el ruaj, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu ruaj y son creados y renuevas la faz de la Adama. ¿Cómo es que son creados? ¿Cómo es que el Señor crea? Según este verso. Es decir, que el Señor crea por su espíritu. ¿Sí? La creación se hace por el espíritu. Según este salmo, envías tu ruaj, son creados y renuevas la faz de la Adama. En Efesios 2:10 nos decía que somos creados en Yeshua HaMashiach. ¿Para qué? Ok, para buenas obras. Qué bien, hermana Varinia. Entonces, nos dice que el propósito de ser creados es que andemos ¿en qué? En buenas obras. Pero con Israel, pues no pasó así. Tampoco en el Génesis pasó así. En Génesis también el cielo y la tierra fueron creados para que andaran en buenas obras, pero tampoco pasó así. Vamos a volver a Génesis. Génesis 1. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el ruaj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, nos dice que en el principio fueron creados. Ahora, en el 2 nos dice que estaba desordenada y vacía. ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Dice mi hermano Iván que fue creada, pero no fue formada. Y me dice la hermana Varinia que estaba vacía porque no tenía su espíritu. Sobre la faz de las aguas. Exacto. Bueno, cuando nosotros leemos Génesis 2, nos dice en el verso, vamos a leer desde el 5. No, el 4 y el 5, por favor, 4 y 5. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que el Señor hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. Hasta ahí. Nos dice el verso 2 del capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? El hermano Iván nos ha dicho, porque aún no había sido formada. Es cierto. Mi hermana Varini ha dicho, porque no tenía el Espíritu de Dios. Es cierto también. Cuando leamos nosotros acá en el verso 5 del capítulo 2, nos dice, porque el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, ni había Adán para que labrase la tierra. En lo que ustedes estudiaron la clase pasada, pudieron darse cuenta que Adán fue puesto en el huerto para que lo cuidara y lo labrase, las dos cosas. Y pudieron también ver que la finalidad era que Adán estuviera como cultivando ese huerto. ¿En qué sentido? En el sentido de la enseñanza, del conocimiento. ¿Sí? Así que nos dice aquí, aún sobre la tierra no había hombre para que la labrase. ¿Qué empezamos a ver aquí nosotros? En Génesis nos está diciendo, cuando nosotros leemos Génesis 1, nos dice que ya habían las plantas antes que el hombre fuera hecho. Pero aquí nos dice que aún no habían nacido, porque el hombre aún no estaba para que la labrase, aún no habían nacido de la tierra. Empezamos a encontrar aquí diferencias. Vamos a ir a Génesis 1 y vamos a recordar. En el primer día, ¿qué fue hecho? La luz, correcto, mi hermano Iván. En el segundo día, los cielos, eso es correcto. En el tercero, la tierra, fue hecha la tierra en el tercer día. Okay. En el cuarto día, el sol, luna y estrellas, lumbreras. Bien, hasta ahí. Vamos a dejar hasta ahí para compararlo con el capítulo 2. Sabemos, nosotros ya hemos estudiado que acerca de la luz, ¿verdad? ¿O aún no lo han estudiado en este grupo, mis hermanos? Sí. Ya lo hemos visto, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, ¿quién es la luz? Juan 8:12, dice mi hermano Iván. Es correcto. Así es, otra vez, Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También en Juan 1 nos está hablando acerca del Mashiach y nos dice que él es la luz. Nos dice el verso 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Juan 1:1 dice el verso 6, Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que nos está diciendo que ese Verbo que vino a hacerse carne es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces, ya tenemos claro lo de la luz, así que vamos a pasar ahora. También en 2 Corintios 4:6 nos habla de la luz y de que es el Mashiach, para que lo tengamos presente. En Génesis 1:14 nos está diciendo: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Nos está diciendo allí acerca de las lumbreras. Las lumbreras que transmiten la luz. Así que las lumbreras, así como Mashiach es la luz que alumbra a todo hombre, las lumbreras también alumbran a los hombres. ¿De qué manera nos alumbró el Mashiach? Nos dice en Corintios que con el conocimiento que es por medio de Mashiach. Ahora, vamos a ver qué nos dice Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. El Mashiach había dicho: yo soy la luz ¿de qué? Del mundo. Y ahora dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. En el 35 nos dice: entonces Yeshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Él estaba aquí en la tierra y era la luz. ¿Por qué era la luz? Porque él vino a revelar la verdad, él vino a enseñar la verdad, y nos dice, le está diciendo allí a quienes lo escuchaban, dice, ustedes, mientras tienen la luz, anden en la luz, para que no tropiecen luego con las tinieblas, cuando vinieran más adelante tantos engaños. Y les dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. También veamos lo que nos dice Juan 3, el verso, creo que es 17 o 18. Es el 18 y el 19, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bien, los hombres amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz, nos está diciendo allí. Los hombres amaron más las fábulas en las que habían creído siempre que la revelación que trajo el Mashiach, que la verdad que vino a ofrecerles el Señor.

Perdón. Nos dice, dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ya vimos quiénes son los hijos de la noche, de la oscuridad, y quiénes son los hijos de la luz o del día. Los hijos de la noche son aquellos que no tienen el conocimiento, que son engañados o que engañan aún. Y los hijos de la luz son los que tienen el conocimiento que el Mashiach ha venido a traer. Por eso el Señor insiste en que debemos ser hijos de la luz. Y nos está diciendo que estas lumbreras fueron puestas en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, la luz de las tinieblas, y sirvan para señales de estaciones, días y años. Y nos dice acá en Jeremías 31:35, así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día y la luna, y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche. Nos está diciendo que da el sol para la luz del día. ¿Quién es el sol? Este fue el mismo sol que fue creado acá en el Génesis. ¿Quién es el sol? Vamos a ir a verlo en Salmo 84:11. ¿Quién es el día? Son a todos aquellos que andan en la luz de Mashiach. Vamos a leer Salmo 84:11. ¿Qué nos dice? Porque sol y escudo es el Señor. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Gracias, mi hermana. Dice, porque sol y escudo es el Yohei Vahei, y termina diciendo, no quitará gracia a los que andan ¿en qué? En integridad. ¿Quién es el sol? Nuestro Señor. Él es la luz del día. Él es el conocimiento de todos aquellos que andan, que son hijos de la luz, que son hijos del día. Es el Señor. Él es el sol. Y dice, y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche. Él fue el que vino a traernos la luz. Por eso dice 2 Corintios 6:4 que el Señor resplandeció en nuestros corazones, pero por Mashiach. Vamos a leerlo nuevamente. 2 Corintios 4:6. Porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim. Pero todo esto es ¿en qué? En la faz de Yeshua HaMashiach. Por eso también, cuando nos habla de que Él es la imagen del Dios invisible, es el Mashiach el que manifiesta este conocimiento. Por eso nos venía diciendo que las palabras, cuando Él habla en Juan, recordemos los versos que hemos leído antes, Juan nos decía que lo que Él habló, lo habló, pero ¿por orden de quién? Del Padre, ¿sí lo recordamos? Perfecto, dice que las palabras que Él habla, no las habla por su cuenta, sino que lo que el Padre le dio para que hablara, esas son las palabras que Él está dándonos, y esa es la luz. Por eso Él es la luz, porque en Él está ese conocimiento verdadero. La luna y las estrellas, ¿está claro hasta ahí, mi hermano Iván, o tiene alguna duda? ¿Mis hermanas? Vamos a volver a Génesis. Génesis 1:14 nos dice, 1:16, perdón. Dice, e hizo Elohim las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease, ¿cuándo? en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Nos dice en el verso 14 que estas lumbreras fueron hechas y puestas en la expansión de los cielos para separar ¿qué? El día de la noche. En el verso 18, vamos a leer desde el 16 hasta el 18, por favor. E hizo el Señor las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso el Señor en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio el Señor que era bueno. Perfecto, vamos a ir ahora. Entonces, el objetivo es que separaran, ¿qué? La luz de las tinieblas. El día de la noche, vamos a ver qué nos dice Romanos 13, desde el 11 en adelante. Romanos 13, versos 11 y 12. Versos 11 y 12, por favor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Gracias, mi hermana. Nos dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Qué debemos conocer? El tiempo. El tiempo. Y empieza a decirnos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. ¿Qué estaba por terminar? La noche. Y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ahora el verso 13 nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino que vestíos del Señor Yeshua Mashiach y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué debían separar las lumbreras? El día de la noche. Y nos dice aquí en este verso que la noche estaba por terminar. ¿Por qué estaba por terminar la noche? Dice, porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Vamos a ver un poquito más acerca de las lumbreras. Vamos a ir con el Salmo 74. Creo que ese sí es el Salmo, ya les digo qué verso. Es el 16. Sí, por favor. Sí es el 16, pero es del 74. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Gracias, mi hermana. Dice el Señor, tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna. La luna, ¿qué palabra hebrea viene para luna? ¿Cómo dice mi hermano Iván? Ah, ya. Sí. Entonces es traducida aquí como luna. Y es la misma palabra que viene en Génesis 1:14, si queremos verlo. De Génesis. Génesis 1:14. Dijo luego el Señor: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahí viene como lumbreras, ¿cierto? Lumbreras, y es maor. Igualmente, se traduce allí como lumbreras. En el Salmo vimos que está traducida como luna. Y en Ezequiel 32:8, veamos cómo viene. 32:8. Ezequiel 32:8. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor. Perfecto, ahí la palabra viene en astros brillantes, maor. Lumbreras, luna, astros brillantes, son las traducciones que encontramos de esta palabra, de lumbreras, luna y astros brillantes. ¿Cuáles son los astros brillantes? Las estrellas. Según Jeremías, a ver, vimos en Génesis 1:14 que dice las lumbreras. El objetivo es que separen día de la noche. ¿Cómo dijimos que se separa el día de la noche? Según el Mashiach, según lo que estudiamos en Juan, según lo que estudiamos en Romanos. El conocimiento. Exacto. ¿Cómo dice mi hermana? ¿No lo entendí? El conocimiento de la verdad, el que trajo el Mashiach. Perfecto, esa es la manera de separar el día de la noche. ¿Quiénes son estos astros brillantes o estas lumbreras entonces? Así es, el sol es el Señor, ahí lo dice, pero también representa a todos los que enseñan. Es decir, el Señor es escudo, es sol de justicia, Él es el que nos enseña la verdad. Pero también dice que hay astros brillantes y la luna. ¿Quiénes son estos astros brillantes? Si ellos están para separar el día de la noche y se separa por la enseñanza. Los que enseñan la justicia al pueblo, así es, mi hermana. Recordemos que esas estrellas vienen definidas, nosotros ya lo habíamos visto, en exacto, las que son falsas, las que son mentirosas, son como estrellas fugaces, pero los que enseñan la justicia al pueblo, recordemos que dice que serán o son como estrellas a perpetua eternidad. Sí lo recordamos. Ah, ese está, si quieren los dos, el uno está en Judas, creo que es, sí, Judas es el verso 13, Judas no tiene sino un capítulo, el verso 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, es decir, nunca van a llegar al conocimiento. ¿Por qué? Porque su afán a la hora de querer enseñar es otro. Ahí da los tres motivos que mueven a este tipo de personas. Mientras que en Daniel 12:3 nos está hablando. ¿Cómo? Ya los habíamos estudiado. Habla del error de Balaam, de la contradicción de Coré. ¿Sí? Es lo que motiva a cada uno. Y en el capítulo 12 de Daniel, el verso 3 nos dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros ya vimos que es la justicia. Y hacer justicia es hacer lo que el Padre quiere, obedecer al Padre, los mandamientos del Padre. Al obedecerlos, hacemos justicia. Y nos dice que los que enseñan esa justicia resplandecen como estrellas a perpetua eternidad. Cuando nosotros hablamos de la creación, no estamos hablando de una creación literal del ser humano, sino de la creación a la manera que nos está diciendo aquí Efesios 2:10. Somos hechura suya, ¿creados en quién? En Mashiach. Esa es la manera en que el Señor nos crea, en el Mashiach, es decir, en esa luz verdadera, en el conocimiento. ¿Sí vamos siendo claros hasta aquí? Perfecto. Y aquí en Génesis nos está hablando precisamente de eso, de que Él creó, y en Génesis 1, el Señor creó este sistema de cosas. Creo que les recordé Efesios 2:10. ¿Quieren que leamos de nuevo? Efesios 2:10. Lo habíamos leído al comienzo, pero podemos leerlo nuevamente, mis hermanos. A ver, para que nos quede aún más claro, dice así, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y estas obras no las creó de un momento a otro cuando vio que el mundo andaba mal. Al contrario, antes de que nos creara, ya había creado, había Él creado estas buenas obras, o el camino por el cual debíamos andar nosotros. Nos creó para esas buenas obras. De esa manera es que somos creados. Primero Él nos crea, nos forma y finalmente nos hace. Dijimos que Israel no fue terminado, Israel no quedó concluso, al contrario, quedó apenas en su formación. Israel no alcanzó el objetivo. Igualmente vamos a ver que en Génesis tampoco el mundo de entonces alcanzó el objetivo. El Señor nos está diciendo aquí la palabra en Génesis 1, que aparentemente tuvo este orden la creación, pero vamos a ir a Génesis 2. Para que nos demos cuenta que no ese es el orden de la creación, porque en Génesis 2:1 empezamos leyendo. Por favor, mis hermanos, ayúdenme con la lectura. Génesis, vamos a leer del 2:4 hasta el 9. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que el Señor hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuesen a tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, entonces nos está diciendo, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Génesis 1 nos está diciendo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 2:4 nos dice, estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y el día que el Señor hizo la tierra y los cielos, ¿qué diferencia aquí ya en este verso encuentran respecto a Génesis 1? Correcto. Entonces, ¿qué vemos? En Génesis 1:1 no está diciendo lo que pasó en su totalidad. Solamente es como un ideal. Cuando el Señor nos crea en Yeshua Mashiach, tenemos el ideal en Él. Pero luego nos va formando. Nos va formando hasta que, como dice Pablo, nazca en nosotros. O nosotros demos, Él dice, porque aún sufro por vosotros dolores de parto hasta que el Mashiach sea formado ¿en quién? En vosotros. ¿Qué es lo que viene a ser formado en nosotros? El Mashiach. En ese proceso quedó el pueblo de Israel. Nosotros, una vez que el Mashiach sea formado en nosotros, es cuando seremos ¿qué? Completamente hechura suya. ¿Ya? Ahora, nos está diciendo que el Señor creó los cielos y la tierra, mas no dice que los hizo. Pero aquí, en Génesis 2, nos dice que fueron hechos, ya fueron hechos los cielos y la tierra. Pero hay otra diferencia más, ¿cuál es? Ajá. En el principio, cuando el Señor quiso iniciar esto, cuando el Señor inició, pero dice aquí, estos son los orígenes, la manera en que se formaron, la manera en que surgieron. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Hasta ahí va muy semejante a Génesis 1:1, pero en la segunda parte dice, el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Ya mi hermano Iván me dio la primera diferencia, que no dice, ya dice aquí que fueron hechos, pero ahora, ¿cuál es la segunda? Ahí mismo. ¿No? ¿Hay una diferencia ahí? En el 4, ahí mismo hay una diferencia, con el 1:1. Correcto, mi hermano. En Génesis 1:1 dice que hizo los cielos y la tierra, pero aquí ya nos dice que primero hizo la tierra. En Génesis 1:1, perdón, dice que creó los cielos y la tierra, los creó. ¿Pero qué fue lo que primero hizo? En Génesis 2:4. La tierra y luego los cielos. Perfecto, primero hizo la tierra. En Génesis 1:1, ¿por qué vemos que Génesis solamente es el ideal del Padre? Porque Él creó allí, pero no hizo nada. Mientras que en Génesis 2:4, es lo que realmente pasó. ¿Primero hizo qué? La tierra. Primero la hizo. Creó cielos y tierra, pero primero hizo la tierra, después los cielos. ¿Cómo corroboramos esto, mis hermanos? Dice Génesis 2:7 que el hombre fue hecho ¿de qué? Del polvo de la tierra. ¿Primero qué existe? El polvo. Y allí, ¿qué palabra viene para tierra? Por favor, veamos. Primero existe el polvo de la Adama. ¿Qué palabra viene ahí para tierra, mi hermana? Correcto. Y en Génesis 1:1, ¿qué palabra venía? Eretz, correcto. Primero, nosotros somos polvo. Luego, el Señor nos forma y somos Adama, nos crea, perdón, y somos Adama. De ahí venimos a ser Ares. Lo que nos está diciendo allí en Génesis 1, Ares. Y luego, de ahí pasamos a ser Raquía o expansión. Y de ahí pasamos a ser Shamain, si es que nosotros lo queremos. Entonces, Aretz, ¿cuál es el ideal? El Señor, es las diferencias que estamos viendo. En Génesis 1:1 dice que el Señor creó los cielos, los Shamain, y la Aretz, ¿cierto? Listo. En Génesis 2:4 nos dice, estos son los orígenes de los Shamain y de la Eretz, Aretz, cuando fueron Bará, creados. El día que el Yod Hei Vav Hei Elohim hizo, ¿sí? Eretz es el ideal del Padre, donde nosotros debemos llegar, ¿sí? O sea, los que guardamos los mandamientos. Ese es Eretz, ese es el ideal del Padre. Todo aquel que se somete a su voluntad, ¿listo? Ese es Eretz. Ese era el plan del Señor, que todos fueran obedientes. Ese fue lo que Él creó, pero no lo había formado, no lo había hecho. ¿Sí nos va quedando claro esto? A mis hermanas allí, mi hermana Lola. Exacto. Volvamos a Génesis 2:4. Volvamos a Génesis. Adama. Perfecto. Vamos a ir otra vez allí. Entonces, en Génesis 1:1 nos está diciendo que en el principio creó Elohim los Shamain y la Eretz. ¿Listo? Por favor, sí. Y mi hermano Iván allí, ayúdeme con un gráfico para que... No, no es un insulto, mi hermano. Créeme que siempre hemos hecho ese gráfico y es muy productivo hacerlo. A ver, entonces, nos está diciendo... Exacto, ese era el propósito del Padre, eso fue lo que Él creó. Pero, en realidad, en el capítulo 2 nos está diciendo cómo fue que lo vino a hacer, lo vino a hacer realidad. Entonces, listo, en Génesis 2:4 nos está diciendo, estos son los orígenes. Exacto. Es la creación, por eso nos está diciendo Efesios 2:10 que somos creados en Yeshua Mashiach para buenas obras. Para eso somos creados. Es la misma creación, es la misma. Exacto. No encontramos aquí una creación física, mis hermanos, porque allí los mismos términos nos van a dar la respuesta. Veamos. Dice el verso, ¿qué? Exacto. Y en eso fue en Génesis 1. Pero en Génesis 2 viene cómo fue que realmente pasó. Exacto, la ejecución de ese plan. Digamos que Génesis 1 es el plan, mientras que Génesis 2 es cómo se desarrolló ese plan, y vamos a ver que el plan falló. Es decir, no se alcanzó el objetivo. ¿Sí? De ahí, si tú quieres seguir, es lo que ya hemos estudiado. Cuando nosotros ya tenemos este conocimiento, somos tierra, o sea, Aretz. Cuando lo aceptamos... Perdón, cuando lo conocemos somos Adama, cuando lo aceptamos somos Ares, cuando andamos por ese conocimiento seguimos siendo Ares, pero algunos de todos nosotros se destacan, entonces vienen a pasar a ser raquía o expansión, y los que más se destacan, que son los que nos enseñan, son los shamayim. ¿Ya? Todos venimos del polvo, todos venimos del polvo. Sí, raquía. Bien, pero vamos para que mi hermana Lola tenga claros estos términos, que ella creo que es la que menos los ha escuchado. Entonces, es lo que estamos diciendo. En Génesis 1, digamos que fue un plano que el Señor hizo. Eso es lo que él dice, creó. No es que lo haya hecho aún. Lo creó, lo ideó en su, digamos, en su mente. Lo ideó. Mientras que Génesis 2 es como lo hizo. Es como cuando mi hermana dice, yo voy a hacer un vestido. Y en su mente piensa que ese vestido lo va a hacer azul y que le va a poner, no sé, un escote o no le va a poner mangas, qué sé yo. Pero cuando empieza a hacerlo, entonces ya usted empieza viendo la tela, cortando, primero marcándolo y luego cortándolo. Entonces, primero, ¿qué es lo que usted hace? Es una idea solamente, un plan, un ideal. Eso es lo que pasa en Génesis 1. En Génesis 2 es cómo se ejecutó ese plan. ¿Listo? Esa es la diferencia. Génesis 1 nos está diciendo que el Señor creó. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Y las palabras, porque ya aquí no debemos diferenciarlas, que vienen allí es, para cielos viene Shamayim, para tierra viene Aretz. Eso fue lo que el Señor creó. Pero aquí en Génesis 2:4, cuando el Señor dice, estos son los orígenes de los Shamayim, de los cielos, y de la tierra, Aretz, cuando fueron creados el día que el Señor hizo, ahí ya cambia, ya no solamente fueron creados, sino que ahora hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Primero dice la tierra y los cielos. Entonces, aunque el Señor creó los cielos y la tierra, lo primero que hizo fue la tierra y los exacto, y comenzó por la tierra. Fue lo primero que hizo. Luego hizo los cielos. Y dice, y luego toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. ¿Por qué razón? Dice, porque... Sí. Ah, eso ya es para los que quieren, digamos, para los que están con otro trabajo, que sabemos que son pocos. La tierra debe alcanzar a ser hecha, ese es el ideal, que sea hecha, o sea, que sea formada Aretz, en verdad. Eso es lo que no pasó con Israel, no fue terminado, él solamente quedó en proceso de formación. Por eso Efesios 2:10 nos está diciendo que somos hechura suya, creados para buenas obras. El Señor nos creó, pero ¿dónde es que viene a hacernos? Nos forma, nos dice Pablo, que el Mashiach es formado en nosotros. ¿Quién es el Mashiach? Él sabemos que no pecó, él sabemos que fue justo, que obedeció al Señor. ¿Cuándo es formado el Mashiach en nosotros? Cuando nosotros andamos como él anduvo. Cuando nosotros vivimos como él vivió, ahí somos formados o es formado el Mashiach en nosotros. Esa es la formación. Y cuando esta formación termina, entonces el Señor dice, ahora sí ya están hechos. Por eso es que nos dice que Israel solo quedó en proceso de formación. Nunca fue terminado. Por su rebeldía, por su pecado. Sí, sí me van siguiendo mis hermanas, Lola y Varinia, mi hermano Iván. Vamos a continuar entonces con Génesis 2. Nos está diciendo entonces ahí que Dice, estos son los orígenes de los Shamain y de la Ares, de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que el Señor hizo la tierra y los cielos. Aquí ya nos cambia, primero hizo la tierra, luego hizo los cielos. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Por qué estaba desordenada y por qué estaba vacía? Según Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. El Señor la creó, dice, estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros vemos por qué estaba desordenada, es aquí, en el mismo verso 5, donde nos dice, no había hombre para que la labrase. Por eso estaba desordenada, no llovía. ¿Qué es la lluvia? Recordemos Deuteronomio 32, 1 y 2, para que recordemos qué es la lluvia. También además nos dice que el Señor vendrá a nosotros como lluvia temprana y tardía, pero veamos Deuteronomio 32 que nos dice. ¿De qué manera viene el Señor? Deuteronomio 32, 1. ¿Qué nos dice Deuteronomio 32, 1 y 2? Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Perfecto. Dice Génesis 2:5 que no llovía sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Es decir, que no caía enseñanza en la tierra, no había quien le enseñara la tierra. Por eso estaba desordenada, por eso estaba vacía. Por eso mi hermana Varinia y por eso mi hermano Iván tenían razón al principio, cuando me dijeron por qué razón estaba desordenada y vacía. No tenía conocimiento. En el principio la tierra no tenía ¿qué? Conocimiento, pero el Señor entonces lo soluciona haciendo ¿qué? El 7, como estaba desordenada, pero no estaba en ellos, ni tenían enseñanza porque dice que no llovía. Es cierto, dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa esto? El Espíritu sí estaba, obviamente, el conocimiento del Señor estaba, pero dice que no llovía, así que no caía sobre estas aguas que son las muchas gentes, las naciones, no caía el conocimiento en ellos, mientras que aquí en Génesis 2:4 nos está diciendo que no caía y tampoco había hombre para que la labrase. Esta es la razón por la que la tierra estaba desordenada y por lo mismo vacía. Dice además, el 7, ¿cuál fue la solución que el Señor dio ante esto? El 7 dice, entonces el Señor formó ¿a quién? Al Adán. La palabra para hombre allí es Adán. H120, formó al Adán del polvo de la ¿qué? ¿De la Ares? No, dice de la Adamá. También es tierra, pero ya no dice Ares. El Señor no creó la Ares. ¿Qué fue lo que creó la Adamá? Sino, ¿qué fue lo que creó? La Ares. Pero ¿cómo llegó a crearla? Inicia tomando al hombre del polvo de la Adama. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, nefesh hay, y fue el hombre un ¿qué? Perdón, neshama hay, Neshamah Hai, sopló en su nariz y fue el hombre un Nefesh Hai o un ser viviente. Entonces dice, ahora el Señor, dice, y el Señor plantó un huerto en Edén. ¿Qué nos decía Génesis 1? ¿Qué nos decía? Que primero fueron hechas, ¿qué? Las plantas, ¿cierto? Y luego los astros, y luego el hombre. Pero aquí nos está diciendo que no fue así, al contrario, primero formó el Señor al hombre, al Adán. ¿De dónde lo tomó? De la Adamá, para que cultivase la Adamá, para formar, ¿qué? La Ares, ¿sí? Del polvo de la Adamá, correcto, porque es que la Adamá tiene conocimiento del Padre. Esa es la diferencia. Mientras que el polvo son las naciones. Recordemos Isaías, se me fue. 40:15, gracias, mi hermano. Vamos a leerlo. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Gracias, mi hermana. Entonces dice que las naciones para él son como menudo polvo en las balanzas. Así que ese es el polvo, las naciones, o sea, toda la muchedumbre de gente no conocen al Señor. Pero una vez que conocen del Señor, son Adamá, por eso dice polvo de la Adamá. Esa es la diferencia entre polvo de Adamá y Adamá. ¿Listo? Bien, mi hermano. Ahora, dice el verso 8, y el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había, aquí ya como dice, ¿que había qué? Hecho. Había formado. El Señor dice que formó al hombre, lo formó. No lo hizo, lo formó del polvo de la Adamá. Y dice, puso allí en aquel huerto a este hombre. Y el Señor hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis 1 nos dice que fueron primero las plantas y luego el hombre. No, porque primero fue formada la luz, recordemos. Así es. Y por eso él es el primogénito de todas las cosas. Y si quiere vemos esa parte, mi hermana. Ah, ok. Porque recordemos que Él es el primogénito de todas las cosas y dice que todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. Pero recuerda que dice, hagamos. Recordemos que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Hemos visto que el hombre ha sido hecho ya así? No. Por eso es que aquí, en Génesis 2, dice que apenas fue formado, no hecho. Por eso seguimos viendo que Génesis 1 solo es el plan del Señor, mientras que Génesis 2 es lo que realmente está pasando. ¿Sí? En Génesis 1 el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aún no hemos sido hechos a la imagen de Él. Por eso nos dice Pablo, dice, el primer Adán fue hecho alma viviente, el segundo Adán espíritu vivificante. El terrenal, así los terrenales. Pero nosotros, luego nos continúa diciendo que traeremos la imagen de quién, de Mashiach. O sea, seremos hechos. Así que es una creación que no está terminada, está todavía en proceso. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Hermana, en ese tiempo fue igual. En ese tiempo fue igual. Adán no fue hecho completamente, él fue formado. No, porque recordemos lo que nos dice Isaías. Isaías 43:7, ¿qué nos dice? A los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé. Y por último, ¿qué? Los hice. Así que aún aquí el Señor dice, hagamos, pero vemos que no lo hizo, sino lo formó. ¿Sí me hago entender, mis hermanas? Mi hermano. No, porque por eso Israel quedó en formación. Dice, así dice el Señor, creador tuyo, oh Israel, y formador tuyo. Así que hasta ahí quedó Israel, creado y formado, mas no fue hecho. Y es lo que vemos aquí, el hombre también fue formado. Entonces, el Señor hizo, plantó un huerto y puso al hombre allí que había formado. Dice además, y el Señor hizo nacer de la... Ahí que viene para tierra, mis hermanos. En el verso 9. ¿Dice Adama o dice Ares? De la Adama. Dice, hizo nacer de la Adama todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol del bien y del mal, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a pasar al 15. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. ¿Con qué objetivo fue creado el hombre? ¿Cuál era el ideal del Señor para el hombre? Ahí en Génesis 1. ¿Qué significa eso? Gobernar, ser Dios aquí, ser la ley aquí. ¿Lo logró? No. Vemos que no lo logró, el objetivo de crearlo era que gobernase, pero no lo hizo. Por eso es que ahora con Mashiach, a él deben ser sujetas todas las cosas para que él las gobierne y él cumpla lo que el Adán no cumplió. ¿Sí entendemos ahora esto, mis hermanos? Bueno. En el verso 28, en el verso 28 nos dice, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos. Génesis 1:18, que no les di la cita, perdónenme, para que veamos cuál era el objetivo del hombre. El objetivo que el Señor tenía para el hombre, dice, y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Pero qué pasó? ¿Pudieron hacer esto ellos? Vamos a verlo. Génesis 2:18. Y dijo el Señor Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor formó. ¿De dónde formó? ¿De dónde la formó? ¿De la hada? En tierra, ahí, formó. En el 18, sí, en el 19, perdón. Entonces dice, el Señor formó, pues de la Adama, toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Mis hermanos, ¿por qué dice animales vivientes? Nefesh Hai. Mi hermana Varinia, ayúdenme ahí, por favor, con mostrarles cómo dice. Nefesh Hai, animales vivientes. Ese es su nombre. En el 19, sí, por favor. Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice? Llamó a los Nefesh Hai. Y dice que el hombre fue un Nefesh Hai. Porque el Señor así lo dice. Ahí en Génesis 2.7 dice, sopló en su nariz Neshama Hai. Y fue el hombre, o el Adán, un Nefesh Hai. Un ser viviente. Un alma viviente. Y nos dice que estos animales que el Señor le presentó también son Nefesh Hai. Aquí nos lo traducen como animales, pero son Nefesh Hai también. ¿Qué significa eso? ¿Son animales literales? Dice mi hermano Iván, no son animales literales, son de la misma condición que Adán. Porque también se traduce así, mi hermana, ánima. Lo que pasa es que nosotros, o mejor, la Biblia fue traducida con unos preconceptos, y quienes la tradujeron con esos preconceptos acomodaron la traducción a lo que ellos creían. Así que usan las palabras que se acomodan a lo que ellos creían. Ellos creían en una creación literal y así lo pusieron para que se vea literal, pero la palabra, cuando nosotros la escudriñamos, nos damos cuenta que no es una creación literal, sino que estos animales de los que nos habla aquí, recordemos, mi hermana, que lo que pasa es que no vamos ni por la mitad de este estudio. Entonces, vienen a ver animales del mar, animales de la tierra y las aves de los cielos. Todos son Nefesh Hai. Todos son Nefesh Hai. Tanto los animales del mar como los animales de la tierra y como las aves del cielo. Todos son Nefesh Hai. No está hablando de animales literales. Se está refiriendo a lo que nos dice allá en Colosenses 1.15 y 16. ¿Qué nos dice Colosenses 1.15 y 16? Vamos a verlo en un ratito. Colosenses 1.15 y 16. Ayúdenme con la lectura, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gracias, mi hermana. Entonces nos está diciendo el 16, porque en Mashiach, que es la imagen del Dios invisible, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sean, dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuándo fue creado esto? Ahí en el principio creó Elohim. Génesis 1:1, en el principio creó Elohim. Entonces, nos dice aquí que esta creación fue en Mashiach, y dice que en él fueron creados tronos, invisibles e invisibles, dominios, visibles e invisibles, potestades, visibles e invisibles. ¿Cuál fue el primer trono que vimos allí entonces? ¿Qué nos dice Isaías 66, 1 y 2? El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Gracias, mi hermana. Dice el Señor, el cielo es ¿qué? Mi trono. El cielo es mi trono, la tierra estrado de mis pies. ¿Qué fue lo que fue creado en el principio? Cielos y tierra. Y nos dice que este es el trono de Elohim, el cielo. ¿Es un trono visible o es invisible? ¿Este trono es visible o es invisible? Invisible. Por eso dice que las cosas visibles e invisibles, y el trono de Elohim es invisible. ¿Quién es ese trono? ¿Quiénes son? Pero no es algo que tú puedas ver, mi hermana Varinia, es algo que tú llegas a conocer, pero no lo ves. Entonces, el verso 2 nos está diciendo, ¿quién es ese trono? Nos dice, yo miraré al que es ¿qué? Humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ese es su trono, es decir, son las personas. Por eso, recordemos que los cielos son los que enseñan, la tierra son los que hacen su voluntad, escuchan y hacen su voluntad. Esa tierra en el Antiguo Testamento entonces está determinada como Ares, porque hay una tierra que escucha, que conoce, pero esa tierra ¿qué? No hace la voluntad de Dios. Esa es Adama, aunque conoce, no hace la voluntad de Dios. Ahora, nos está diciendo también el Salmo 11:4, dice, el Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El Señor está en su santo templo, ¿en dónde es que Él mora? Recordemos que Efesios nos está diciendo que ese templo somos nosotros, y Hebreos 3:5 nos dice que esa casa donde el Señor mora somos nosotros. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Hebreos 3:6 nos está diciendo así. A ver, Hebreos 3:6 nos dice: pero Mashiach, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué es lo que debe permanecer en nosotros? La fe, la confianza, la emuná. Si hay verdad en nosotros, si hay fe en nosotros, permaneceremos fieles al Señor. Si eso permanece en nosotros, la verdad, la confianza en el Señor, pues entonces seremos fieles a Él, seremos su casa, Él podrá morar en nosotros. Esa es una de las de los tronos invisibles, ese es el trono invisible del que nos está hablando aquí, que fue creado. ¿Para quién? Dice, todo fue creado en Mashiach y para Mashiach, para el Señor. Efesios 2:22 nos está diciendo, Efesios 2:21, nos está diciendo así, desde el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Mashiach mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, ¿en qué? En el Espíritu. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 11:4. El Señor está en su santo templo, en los que le sirven. El Señor tiene en el cielo su trono, Él reina en los que enseñan. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, por eso es que sigue diciendo esto. El Señor prueba al justo y en él hace morada, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Ya? El Señor nos dice, además, el verso 15 de Colosenses 1, nos está diciendo, Colosenses 1:15 nos está diciendo que el Mashiach es la imagen visible del Dios invisible. Es decir, que el Mashiach se hizo visible. ¿Por qué fue tan difícil para los israelitas aceptarlo? Porque ellos no aceptaban que el Dios invisible se pudiera hacer visible. Pero en Mashiach eso pasó, lo leemos en Juan 1. Dice ahí en Juan 1:1, vamos a leerlo nuevamente, Juan 1:1 al 3, dice que el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo, dice el verso 14, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esto es lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 3, el misterio de la piedad, creo que es el 16. Sí, desde el 16. Dice, es un misterio, que Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso fue muy difícil para los judíos aceptarlo, que Dios se manifestara en la carne. Ellos no lo pudieron entender, no lo pudieron aceptar, por eso rechazaron al Señor, y por eso luego vino el anticristo, el antimashiach, que leemos en Primera de Juan 4, ¿qué nos dice al respecto? Dice así, les leo Primera de Juan 4, desde el 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Elohim, todo espíritu que confiesa que Yeshua Mashiach ha venido en carne es de Elohim, y todo espíritu que no confiesa que Yeshua Mashiach ha venido en carne no es de Elohim, y este es el espíritu del antiqué, del anticristo, del antimashiach, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Elohim y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Juan? Juan nos está diciendo que el antimashiach, el anticristo, es precisamente rechazar este misterio de la piedad, que Cristo fue manifestado, que el Señor se manifestó en carne, que Dios se manifestó en carne. Por eso es que ya estaba en el tiempo de Juan, porque no aceptaban que Elohim se manifestó en carne, en su Hijo. no lo aceptaban y ese es el espíritu del anticristo. Por eso desde entonces se manifestaba. ¿Nos queda claro esta parte? Perfecto. Entonces nos dice que el Señor, volviendo a Colosenses, hizo, creó tronos. ¿Qué más dice? Principados. ¿Qué más dice? Potestades y dominios. ¿En dónde están en Génesis esos principados, esas potestades y esos dominios? ¿En dónde están? Ahí cuando nosotros leemos. En Génesis 1:28 dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Allí están, ahí, esas son las potestades, dominios que fueron creados. Las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar. ¿Cómo lo sabemos? Cuando nosotros leemos ahí, en el verso, ahí el 21 del Génesis 1, nos dice, y creó Elohim los grandes monstruos marinos. ¿Qué viene allí en monstruos marinos? ¿Viene la palabra en griego? ¿Qué palabra viene? Tanin. Perfecto. Y nos dice que ahí en el Génesis fueron creados potestades. ¿Qué más nos dice? Dominios. Y vamos a ver quiénes eran esos tanín, esos monstruos marinos. ¿Por qué marinos? Porque vienen del agua. ¿Qué es el agua? Las muchas aguas. ¿Qué hemos visto que son las aguas? Entonces, nos dice que fueron creados estos tanín. ¿Quiénes son los tanín? Ahí en Jeremías 51, verso 34. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón. Llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera. ¿A quién llama Tanim ahí? Al rey de... A Nabucodonosor, le está diciendo que es un Tanim. Allí está traducido como dragón, ¿verdad? Pero dice Tanim, en hebreo es la misma palabra, Tanim. ¿Y quién viene a ser ese Tanim? Un rey muy poderoso. ¿Quién era Nabucodonosor? Pero recordemos que él tuvo dominio sobre mucha gente. Él dominó muchísima gente. Recordemos cuando Daniel lo describe en esa parábola del árbol y dice que todas las aves del cielo, hacían nido en sus ramas. Todas las bestias del campo estaban bajo su sombra. Entonces, ¿quién era este hombre? Era una potestad, un dominio. Babilonia era un dominio y dice que ese era un Tanim. Vamos a ir ahora a Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3, para ver otro ejemplo de Tanim. ¿Quién más era un Tanim? Un monstruo marino, dice, un Tanim, una potestad de esas que fue creada ya en el principio. Habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Y esta vez a quién se refiere? al rey de Egipto. Entonces, se está refiriendo en un caso a Babilonia. Fue una gran nación, dominó muchísimo, con fuerza, poder y también a mucha gente. Y Egipto, ni lo digamos, igualmente. Así que, ¿quiénes eran esos tanim, esos monstruos marinos? ¿Por qué marinos? Ya lo dijimos, porque salieron de la gente, de la muchedumbre de las naciones, como nos dice Apocalipsis. Las aguas sobre las que la ramera se sienta son pueblos y naciones y lenguas. De entre esas naciones, pueblos y lenguas, surgió un gran monstruo. ¿Quién fue? Egipto. ¿Quién fue? Babilonia. Se hace referencia a esos grandes reinos que surgieron. Y el Señor dice, todo esto fue lo que el Señor creó en el principio, estas potestades, estos dominios. ¿Los creó en dónde? En el principio. Y dice, ahí en Génesis 1.21, que esos grandes monstruos marinos vienen a ser estas grandes naciones que dominan sobre muchas personas, cuya fuerza y cuyo poder provienen ¿de dónde? De esa misma gente, de esas mismas naciones. Entonces, ¿está entendida esta parte, mis hermanos? ¿Quiénes son los Tanim que fueron creados en el principio? Muy bien. También nos dice, de los árboles, ustedes vieron un poquito con Esteban, ¿verdad? De los árboles. Bueno. Perfecto, ya tienen pues la idea de qué es. Ahora, ¿qué son los animales del campo? Esas son las bestias del mar. ¿Qué son los animales del campo? ¿Cuáles serían los animales del campo? Nómbrenme animales del campo. Ovejas, bueyes, serpiente. ¿Qué más encontramos en el campo? Cerditos, dice mi hermano. ¿Qué encontraremos también? Leones, ¿no los encontramos en el campo? Lobos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más encontramos? Zorros, qué sé yo. Vamos a ver en dónde encontramos esta simbología también. Vamos a ir al Salmo, porque recordemos que todo esto, sobre todos estos debía señorear ¿quién? El Adán. Salmos 8. Vamos a ir al Salmo 8 y leamos desde el 5, por favor. 8:5 en adelante. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hasta ahí, mi hermana, gracias. Entonces nos está diciendo, le has hecho, vamos a leer el 4. ¿Qué nos dice el 4? Salmos 8. Permítanme, lo busco, por favor. Nos dice así, nos hace la pregunta. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué palabra viene ahí en hombre? Viene en Osh, para que tengas de él memoria. ¿Y el hijo del Adán, para que lo visites? ¿Quién es el hijo del Adán o el hijo del hombre? ¿Quién es? Mashiach. Recordemos que en Hebreos 2, vamos a ir a Hebreos 2 para que lo veamos ahí. En Hebreos nos está diciendo que es el Mashiach.

bajo, perdón, en Salmo nos está diciendo todo lo sujetaste bajo sus plantas, ovejas, bueyes. Asimismo, bestias del campo, aves del cielo y peces del mar. Todo esto lo sujetaste bajo sus plantas, dice acá. Y nos dice también en Hebreos, cuando el autor de Hebreos está explicando este salmo, nos dice así, nos dice lo siguiente. Hebreos 2:9 nos está diciendo, pero vemos, es desde el 8, dice, todo le sujetaste bajo sus pies, eso es lo que dice el salmo, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero hay algo, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra. Eso ya está, ya fue hecho. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, ese es Mashiach, y por quien todas las cosas subsisten. Recordemos que Hebreos 1:2 nos dice, en Hebreos 1:1, 2 y 3 nos está diciendo que Él es el que sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, y nos dice, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esos hijos, ¿quiénes son? Tienen que estar dentro de todo lo que le fue sujeto. Así que están entre los bueyes, entre las ovejas, entre los peces del mar, entre las bestias del campo y entre las aves del cielo. Como ya vimos, esas aves del cielo, esas bestias del campo, esas ovejas, esos bueyes, esos animales del mar son seres humanos, nefesh hay, no son animales literales, son seres humanos, a los que se les dieron diferentes tareas simplemente. Entonces nos dice, de ahí él tenía que llevar muchos hijos a la gloria, pero para que los llevara debía ser perfeccionado, ¿por qué? Por aflicciones. Y lo dice, porque el que santifica, es decir, Mashiach, y los que son santificados, o sea nosotros, son de uno, son todos. ¿De quién somos todos? ¿El Mashiach de quién es? Del Padre. ¿Nosotros de quién somos? Del Padre. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Vamos a ver quiénes son ovejas y bueyes, vamos a ver quiénes son bestias del campo. ¿Les parece? Perfecto. Entonces vamos a iniciar por Primera de Corintios 9:9-10. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene el Señor cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Bien, entonces nos está diciendo Pablo allí, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta Pablo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Cuando él dice nosotros, ¿a quién se refería? A los apóstoles. Dice, pues por nosotros se escribió. ¿Por quiénes? Por los que enseñan la palabra se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir fruto. ¿A quiénes está llamando bueyes aquí? ¿Quiénes son los bueyes? los discípulos, los apóstoles que enseñan la verdad. A ellos llama ¿qué? Bueyes. También el Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando alguien enseña con el Mashiach, viene a ser pareja con él. ¿Pareja en qué? En arar la tierra. En arar la tierra. Por eso nos dice que Adán debía labrarla. Es decir, enseñarla. Buscar que fuera terminada, que fuera hecha. ¿Ya? ¿Estamos comprendiendo estas cosas? Nos dice además acerca de las ovejas. ¿Qué nos dice? Esos versos sí ustedes deben conocerlos. ¿Quiénes son las ovejas? Pero en la Biblia, ¿a quién se refiere como ovejas? El pueblo de Israel, esas eran las ovejas. Dice, sino en Mateo 6:10 nos dice, más bien id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando el Señor habla con la mujer sirofenicia, ¿qué le dice? Le dice, yo no he sido enviado, sino a las ovejas, ¿de qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas? Era el pueblo. ¿Quiénes son las ovejas? Jeremías 56, ¿qué nos dice? Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado el lugar de reposo, de descanso. Así que, ¿quiénes son los bueyes y las ovejas? Bueyes son los que enseñan y ovejas son los que obedecen, los que el pueblo del Señor. Ahora, aparte de bueyes y ovejas, nos está diciendo el Salmo que también las bestias del campo. Entre las bestias del campo, ¿a quiénes encontramos? Dijimos serpientes, dijimos leones. Vamos a ver quiénes eran esos leones. Vamos a ir a 2 Timoteo 4, verso 14 hasta el 17. Alejandro el Caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ok. Nos está diciendo allí Pablo que este hombre, Alejandro, le causó muchos males. ¿Por qué le causó males? Dice el 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿En qué le causó daño Alejandro a Pablo? En la predicación. Pablo estaba predicando. Pero este hombre, Alejandro el Calderero, era un hombre que conocía la escritura y tanto se opuso a Pablo en aquella ocasión que todos los que escuchaban le dieron la razón a Alejandro y se fueron en contra de Pablo. Y dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿A quién llamó león aquí? A Alejandro el Calderero, alguien que enseñaba mentira, que enseñaba falsedad. Mis hermanos también ya vieron a quienes llamó serpientes. ¿A quiénes llamó serpientes el Señor? A los escribas y fariseos. Recordemos en dónde está, ahí en Mateo 23:33, que dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí les llama serpientes a los que devoraban al pueblo, a los que engañaban al pueblo. Les dice: serpientes, generación de víboras. ¿Por qué les llama así? Porque la primera serpiente engañó también ¿a quién? Al pueblo. Por eso aquí les dice: ustedes son generación de esa víbora, de la primera. Y por generaciones han sido víboras, engañadores, mentirosos. ¿A quién llamó zorra? A Herodes. Lucas 13:32. 33. Mateo 23:33. Ese es el texto que quieren explicación de la segunda parte, ¿no? Lo tendré en cuenta. Bueno, Lucas 13:32, ¿qué nos dice? Lucas 13:32. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Y les dijo: id y decid a aquella zorra. ¿A quién? En el 31 nos dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere, ¿qué? Matar. Herodes quería matarlo. Y le dice el Señor, les dice a los fariseos: id y decidle a aquella zorra. ¿A quién? A Herodes. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Cuántos días estuvo el Señor aquí en la tierra? 3 días, son días simbólicos, 3 años. ¿Listo? Bueno, ¿a quién le llama zorra entonces? A otro líder. Esas son las bestias ¿de qué? Del campo. Una bestia entonces viene a ser alguien que tiene dominio, alguien que tiene poder. También nos decía el Salmo que todo le sujetaste debajo de sus pies. Pero vemos, en Hebreos 2:9 nos dice, vemos que no le han sido sujetas todas las cosas. Por ejemplo, ¿qué podríamos ver nosotros que no le han sido sujetas a él aún? Los peces del mar, es correcto. Esos grandes imperios, esa es la palabra, imperios, porque Babilonia fue un imperio, Egipto fue un imperio. Esos grandes imperios aún no se han sujetado al Mashiach. Ellos hacen su voluntad, lo que ellos quieren. Perdón. Entonces, ellos aún no han sido sujetos. ¿Cuándo vendrá el Señor a sujetarles? Durante el milenio, cuando se cumpla aquel verso que nos dice que Él regirá a las naciones, a esas aguas, con vara ¿de qué? De hierro. Entonces le serán sujetas todas las cosas, y luego Él mismo se sujetará al Padre. Ese es el fin de todas las cosas. Ya vimos quiénes son los Tanim, ya vimos quiénes son algunas bestias del campo. No sé si mis hermanos tienen algunas preguntas, tienen alguna inquietud. De repente de aves les podría dar Ezequiel. En Ezequiel hay una parábola. Vimos Jeremías, ¿qué fue? Jeremías. No, lo, los O sea, en la creación estábamos viendo lo que son dominios y potestades. Dice que fueron creados allá, en el principio. Entonces, ¿qué son los dominios? ¿Qué son las potestades? En Jeremías 51, 34, nos dice que Nabucodonosor era uno de esos, Tanim. Y en Ezequiel 29, 3, nos dice que Egipto, el faraón, era uno de esos, Tanim. Esos son los grandes monstruos marinos, esos son las potestades. Pero también nos dice que hay bestias del campo. Entonces estábamos haciendo la diferencia, todos son reinos, todos son dominios. Por eso veíamos que Nabucodonosor, Faraón, son reyes, son imperios, fueron imperios. Mientras que, por ejemplo, Nabucodonosor, tengo Nabucodonosor atravesado ahí en la lengua, Herodes, que es una bestia del campo, está entre las bestias del campo, fue un rey ya de menor poder, de un poder más corto. Entonces, no es lo mismo, porque al uno el poder lo obtiene de las naciones, mientras que el otro es, digamos, que de la Adama. ¿Ya? Esa, digamos, es la diferencia que hay entre bestias del campo y los monstruos del mar. Ahora, creo que les iba a dar algún verso, ¿qué era? Ah, ya, Ezequiel. Está en Ezequiel. Bueno, los peces pues vendrían a ser de menor tamaño, tendrían menor poder. Recordemos que en Génesis 1.20 nos dice que las aves, vamos a leer Génesis 1.20 para que vean algo impresionante. A mí me sorprendió mucho cuando lo leí y estuve dándole vueltas mucho tiempo. Dice, dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes. Las aguas produjeron seres vivientes. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Así que las aves vienen de las aguas también. Esto significa que son poderes que no provienen de la Adama, del pueblo que conoce, de la Ares, sino son poderes que están sobre las naciones, tanto los seres que hay en el agua, como las aves que produjeron las aguas, que vuelan sobre la tierra. Estas vienen de allá, de las naciones, son poderes de las naciones. Por eso es que en Ezequiel, cuando le da la profecía de las dos águilas, un águila también viene a ser representada por Egipto, y la otra viene a ser representada también por Babilonia, creo que es. Entonces, vemos que vienen de allá, de las naciones. Dice el 21, y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. ¿De dónde salieron? De las aguas, de las naciones. Así que los peces del mar vienen a ser los mismos monstruos marinos. Un pez del mar puede ser pequeño, puede ser grande, pero igual es un pez. Si acaso hay diferencia en la expresión, sería que unos son más pequeños, pero igual los peces son en general todos. Todos los monstruos marinos son peces. Sí. y al leopardo también con... También. Vemos como toda la simbología de la Biblia eso es una sola y no se contradice. ¿Sí? También salen del agua, si nosotros leemos en esa visión de Daniel 2, salen del agua. Dice que del agua salieron primero el león con alas, que viene a ser Babilonia. Después viene el oso, que se inclinaba más de un costado, que viene a ser el imperio medo-persa. Y luego viene el leopardo con sus cuatro grandes alas y sus cuatro cabezas, que viene a ser Grecia. ¿Por qué son sus cuatro cabezas? Daniel 8 lo explica. Daniel 7 y 8 lo explican, dice. Daniel 7, perdón, lo explica, dice que Daniel 8 mejor explica que Grecia tendría primero un rey, pero luego de él quedarían cuatro. Por eso es que el leopardo tiene cuatro cabezas. Ahora, después del leopardo vendría una bestia que sería diferente a todas. Una bestia grande y terrible. ¿Por qué la describe así? Porque era muy distinta a las otras en su modo de gobierno y en su modo de conquista. ¿Quién viene a ser? Roma. Entonces, ¿de dónde salen todas estas bestias? Todas salen del mar. ¿Ya? Perfecto. Bueno, mis hermanos, entonces, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, mis hermanos, entonces, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Y créanme que aprendo mucho, mucho con ustedes. Así es, mi hermana. Le decía el otro día a mi hermano Iván que es mucho mejor cuando a uno le preguntan mucho, cuando le hacen bastantes preguntas, porque puede uno corroborar si lo ha aprendido bien y por otra parte si lo sabe bien. Y si no lo sabe, entonces pues tiene que aprenderlo en ese día. Entonces es muy, muy edificante. Pues espero entonces que haya quedado claro este tema de la creación y pues que el Señor nos siga bendiciendo con su luz. Un abrazo ahí a todos, que el Señor les bendiga mucho.